achaques y manías estorban mis trabajos y mis días. Sin duda, las neuronas apenas dan de sí ya cuarentonas. Me pierdo por las ramas, no sé ni qué cantar. Mis encefalogramas ondulan al azar. Me ocurre, per mi gracia, que estoy tendido en una democracia, con flores y un estanque, y en esto viene y me acorrala un tanque, y me grita un sargento, ¡eh tú, de frente, ar! Y todo es muy violento, me impide meditar. También me ocurre a veces que elevo a Dios unas poquitas preces por ver si me lo gano y se las queda el Banco Vaticano. Entonces me hago cruces y él me embarga el altar y me caigo de bruces en vez de levitar. Y a veces, por ejemplo, me subo a un taburete y os contemplo y me entra un desconsuelo que raudo bajo a ver a una tal Chelo, famosa por sus zonas erógenas sin par. Y tiene tricomonas, ¿y qué os voy a contar? Aquí es a donde iba, ya sé que esto del sexo es lo que os priva. El único horizonte de muchos que creéis que todo el monte de Venus es orgasmo y digno de elogiar. ¿Cuál elogiaba Erasmo a los locos de atar? Guerreros, dioses, damas, pasean por mis encefalogramas, distintos por completo de los que me merecen un respeto, a excepción de la Chelo, que ya se va a curar. Son todos un camelo que habría que fumigar. Que no es fumigable, es esa vieja dama infatigable, la pálida señora que dice que se presenta a última hora y dice que está en los huesos y nos hunde en la mar. Tiradme un salvavesos, dice que se oye gritar y nadie nos lo tira. El mundo, mientras tanto, gira y gira, y gira y gira y gira, y en esto una hecatombe y ya no gira, mi seso no penetra, ¿a qué tanto girar? Que yo os gire esta letra, eso es otro cantar. Es este que ahora escribo, por cierto, con un pie ya en el archivo, urdido como en sueños, tramado con vocablos tan pequeños que si caen del cerebro se pueden desnucar. A veces con un quiebro los intento burlar.